Colombia, según datos de la ONU, es el tercer país del mundo con mayores riesgos frente al cambio climático. Afrontamos grandes desafíos y a la vez grandes oportunidades de co-crear soluciones colectivamente. El movimiento de transición es una respuesta de lo local a lo global. Busca compartir una cultura humana sana, reimaginar y regenerar la vida en nuestra madre tierra. Transición Colombia es una red de personas, estamos articulados con la Red Internacional de Transición, estamos desarrollando fortalecimiento de tecnología y apoyos y iniciativas de transición que buscan promover estilos de vida sustentables, resilientes y regenerativos. Hacer la transición es encontrar un equilibrio entre cabeza, corazón y manos. Es activar la inteligencia colectiva y que nuestras ideas se vuelvan reales y tangibles. Que mi vida no impacte negativamente a la naturaleza. Muy consciente pues en mi vida cotidiana, en mi casa, todos los temas de manejo de residuos, no producir, reducir los residuos, no reducir el último año un 80-90%. Entendiendo mi mundo, entendiendo mi proceso personal y tratando de articularme también con el proceso de los otros. Uniéndome con personas que también están apostando a este cambio mundial y para mostrar de que realmente las cosas sí se pueden hacer. Chibuizwa, Chihuaca, Páramo Guerrero, Chihuaca Territorio, Puiqui Puiqui. Saludo de corazón a corazón, agradeciendo este momento tan puntual en donde nos encuentra la vida. Entonces quisiera que se dieran un abracito, así, abrácense. Cójanse sus brazos y mírense para adentro y digan gracias por estar aquí, despiertos, con manos al servicio y uniéndonos para sostener esta vida. Y le invito a que se lo diga al del lado. Dígale al del lado, gracias por estar aquí, gracias por venir, por interesarte en esto. Y así también vamos a agradecer a este territorio sagrado. Estamos en el páramo más grande del mundo. Esta parte de Zipaquirá hace parte del enclave del páramo de Guerrero y unido también al páramo de Huachenéque, al páramo de Sumapaz, que lleva 3 días en llamas, hasta hoy ya lograron un poco apaciguar. Páramo de Chingaza, y eso somos el páramo más grande del mundo, es un lugar territorio útero, y entonces por haber nacido acá tenemos una gran responsabilidad, porque estamos en el territorio matriz de donde nace la humanidad que cuida el agua, esos éramos los muiscas. Bueno, yo soy Cucú, vengo desde Choachí y hago parte pues de movilizar, activar varias redes, una de ellas es Transición Colombia, hago parte también de Casa Colombia y Casa Latina, que es el Consejo de Asentamientos Sustentables de América Latina, y hago parte de la Alianza por los Derechos de la Madre Tierra, de la Red de Semillas Libres de Colombia, y como movimiento también iniciamos el proceso del Cabildo Muisca de Oriente con los territorios de Choachí, Fomeque y Ubaque. Entonces, bueno, pues el momento de agradecer es bien importante, porque no es fácil pegarle una frenada al carro para revisar, ¿no?, qué hemos estado haciendo como humanidad, no solo ahora, sino a través del tiempo. Entonces, es muy importante encontrarnos en este tejido de manos en esta sinergia, porque recordamos que no tenemos una segunda casa, solo hay una casa para todos. Y esa sola casa está representada también en esto que antiguamente nos hablaban, que éramos la gente de oro, porque éramos la gente del maíz. Entonces, como el maíz está pegadito aquí a la tusa, ¿no? Y todos los maíces viven en esa tusa, así como todos nosotros vivimos en nuestra madre tierra, Hichahuaya, ¿sí? Pero este maíz no le dice al otro, ay, oiga, córrase, porque es que me parqueó el carro mal, porque es que se me pasó la gallina, no. Todos tienen su espacio. Si ven el maicito, cada uno es diferente, aunque parecen iguales, ¿cierto? Entonces, por eso, digamos que nosotros también hacemos parte de esa gran casa, no solo la gente del norte ni del sur, todos, gente, muisca significa eso, gente, arhuaco significa gente, embera significa gente, misac significa gente, mapuche significa la gente de la montaña. Todos nosotros somos semillas de la misma raza, ¿sí? Somos gente. Entonces, para eso tenemos que recordar que no tenemos sino una sola casita, y es esta casa madre, como le dice el Papa también en su Laudato Si, la casa madre, ¿no? Y quiero agradecer también al caos, agradecer a los problemas, agradecer al desorden, agradecer en el tiempo de cuando estábamos con las semillas organizando las marchas contra Monsanto, en un momento decía, gracias Monsanto, ¿sí? Agradecerle a Monsanto, agradecerte al gobierno neoliberal, agradecer este momento, porque si no pasara ese punto extremo, seguiríamos tan tranquilos sin recordar en dónde estamos, quiénes somos, ¿no? Entonces, a veces como humanidad necesitamos momentos fuertes de choque, y este es uno de los principios de la permacultura también, ¿no? Ver los problemas como grandes oportunidades de reacción, de activación, como que sale una fuerza instintiva que tenemos, ¿cierto? Lo tenemos todos y todas, de cuidar la vida, de vivir bonito. Si nos preguntáramos aquí en este momento, todos queremos tomar agua, ¿cierto? Todos queremos vivir tranquilos, todos queremos algo bonito para nuestros hijos. Hace parte de reconocer esto, que los problemas son parte de tener una gran oportunidad de cambiar esta historia. Entonces, aquí tenemos una decisión bien interesante en nuestras vidas, y si el gobierno tiene un plan A y lo ha tenido hace mucho tiempo, pues nosotros necesitamos activar ese plan B y hacer cambios radicales. Estos cambios radicales sí son de experimentarnos. En este momento estamos en una fase de laboratorio para ver qué funciona, así como se tiene que adaptar la semilla, ¿cierto?, a los nuevos suelos. Necesitamos readaptarnos nosotros también a todos estos cambios. Entonces, hace parte también de ese cambio radical. ¿Qué pasaría si dejamos de comer carne una semana? Observémonos. ¿Qué pasaría si dejamos de tomar leche una semana? Observémonos. ¿Y qué gran impacto podría ser? ¿Qué pasaría si no volvemos a consumir único por un plástico? ¿Sí? Y eso es un parte como de los compromisos que nos gustaría hoy dejar aquí sembrados en el interior de nuestro corazón. Entonces, los cambios frente a esta crisis general, pues tienen que hacerse de todo, de pensamiento, de cultura, de valores, porque la crisis no es solamente la política ni la ambiental, ¿no? Hay una crisis profunda que es la espiritual, y la espiritual no me refiero a la religión, sino lo que estamos con la concepción del mundo con la que vivimos, en dónde estamos parados, cómo nos sentimos. No me corré. Y esto nos va a llevar a un cambio total de paradigma, ¿no? O sea, el cambio de paradigma es una vuelta, y es una vuelta de reaprender, de reeducarnos. Tenemos que dar una vuelta en nuestro propio lenguaje, ¿sí? A ver, jugando también con lo técnico, no mueve. Y el cambio de paradigma nos está llevando, si este es un momento de la economía que va en crecimiento, no un crecimiento expansivo, que no tiene en cuenta los límites de la tierra, necesitamos volver a decrecer creativamente. Y esto lo trae, la propuesta la trae recrear culturas de transición frente a esa visualización de cómo quisiéramos vivir realmente. Y esto nos invita a tener una gran responsabilidad y una gran conciencia interna, ¿sí? Una conciencia decisiva. Si tenemos que cambiar, hay que también cambiar internamente, y eso hace parte también de todo el movimiento. Yo creo que entonces me vas a tener que ayudar. Primero, pues quisiera recordar que todos somos parte, lo que pasa adentro pasa afuera, que somos parte de una gran común unidad y que habitamos con gente tierra, con la gente agua, con la gente semilla, con la gente bosque, con la gente animalito, con la gente piedra, sí, que todo está vivo y hacemos parte del mismo diseño natural, de los movimientos y los ciclos naturales, y el habernos salido de esos ciclos naturales y de ese entendimiento de que es tan importante un árbol como mi propia vida, ¿sí? Nos ha llevado a este caos y a este desorden. ¿Se salió de nuevo? Ahí está. Entonces, recordar eso, que estamos interconectados. Así como decía Nelly ahora, ¿no? Volver a la tierra y tratar a la tierra como un bebé, como algo que nos alimenta, ¿sí? Reconocer que ella está viva, también requiere eso, abrigar, cuidar, porque ella está todo el tiempo brindándonos y cuidándonos. ¿Qué pasaría si dejamos de respirar 5 segundos, nos morimos, ¿no? Sin agua podemos durar más o menos 3 días, pero sin aire no. Y esta es una interrelación del equilibrio, de la reciprocidad, que en los pueblos del sur, en el Abyayala, esto no es América, nuestros pueblos originarios se mueven con un pensamiento del buen vivir. Y en ese buen vivir hay una base muy importante, que es la reciprocidad y la interconexión. Entonces, si yo hago esto, estoy tomando algo que me da el árbol, y si hago esto, estoy devolviendo esa conectividad al árbol. Estamos todo el tiempo en una constante interconexión, pero como estamos un poquito pensando en otras cosas, ¿sí?, no nos damos cuenta de que todo el tiempo estamos en esa comunicación cósmica. ¿Qué pasa cuando hay luna llena? ¿Qué pasa cuando sale el sol? ¿Qué pasa cuando respiro? ¿Qué pasa cuando duermo? ¿Y qué pasa hacia afuera? Y también, ¿qué pasa hacia adentro?, ¿cierto? Entonces, traigo bien contundente un poco nuestra palabra de origen, nuestra ley de origen como pueblos originarios, y pues agradeciendo a todos los fuegos de esta gente que está viva aún, que nos ha enseñado mucho, porque dentro de su caminar está siempre el cuidado con la vida, ¿sí? Está siempre la gobernanza propia. Eso significa organizarnos de otras maneras. Está siempre la salud propia, está siempre la economía propia, ¿sí? Y todavía tenemos de dónde agarrarnos ahí, que es la riqueza y el oro que tenemos. Pensar que nuestra madre tierra no es una cosa ni un recurso es muy importante. Volver al origen y saber en dónde estamos y por qué estamos. Me gustaría aquí, de una vez ya que estamos, pónganse de pie quienes están de aquí de Zipaquirá, la tierra del Zipa. Pónganse de pie, si quienes vienen desde Zipaquirá, quienes están aquí habitando. Y mírense alrededor un poquito, mirémonos un poquito alrededor a ver cómo está la cosa. Excelente. Muy bien. Gracias. ¿Quiénes vienen de Bogotá? Eso, mirémonos. Excelente. ¿Quiénes vienen de otras ciudades que no he nombrado? Muy bien. ¿De dónde vienes? Mesitas y Tausa. ¿Quién está de Tausa? Póngase de pie, compañero, para que lo veamos. Eso. Muy bien. ¿Quién más viene atrás? Suesca. Fúquene. ¿Quién está de Fúquene? Póngase de pie, por favor. Eso. Muy bien. ¿Y quiénes vienen de otros países? Eso. Pónganse de pie, por favor, para que nos veamos. Excelente. Muy bien. Esto de reconocernos hace parte de ese gran tejido humano. ¿Para qué? Para activar esta, la inteligencia colectiva y cuidar la vida. En esto creo que esa vibración que tenemos natural nos ha llevado a muchos grupos humanos alrededor de la Tierra a buscar respuestas, ¿no? A unirnos, a activarnos, a mirar qué podemos hacer, a siempre dar lo máximo para hacer eso. Me gustaría ver que se pusieran de pie aquí quienes han sembrado un árbol. Pónganse de pie, a ver, nos vamos a mirar. ¿Quiénes han sembrado un árbol? Muy bien, gracias. ¿Quiénes tienen la huerta en su casa? Que coman de lo que siembran. Lo que tengan, así sean materas, lo que tengan. ¿Quiénes tienen su propia huerta en casa? Muy bien, excelente. ¿Quiénes usan baño seco? Baños sin agua. Vamos a pararnos. ¿Quiénes todavía cagamos en el agua? Nos ponemos de pie. ¿Quiénes cagamos en el agua? Ah, bueno, pero está bueno vernos también. Para que veamos, ¿no? Como que podemos inspirarnos y cambiar. Así funciona la inteligencia colectiva, ¿sí? Con el ejemplo de uno, vamos transmitiendo, inspirando. Y por esto también surgió en ese 2005 todo este gran movimiento de la transición. En una pregunta que se hizo un maestro con sus estudiantes de qué pasaría si llegamos a un pico de petróleo, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Cómo hacemos para no usar tanto esta energía? Y en este grupo de estudio, Rob Hopkins de Inglaterra recreó con estos estudiantes este laboratorio, que es un laboratorio que se ha esparcido como una semilla maravillosa y inspirado a mucha gente. Pero este ejercicio puntual a mí me gustó en paralelo con las otras redes en las que estoy, porque en esta reunión, por ejemplo, invitaron al alcalde, a los concejales, al curita, a los profesores, a toda la gran comunidad, ¿sí? Haciéndose esa gran pregunta, ¿qué pasaría en este pueblito si se acabó el petróleo? ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿No? Entonces, nos reunimos para ponernos de acuerdo. Esto que estamos aquí juntos haciendo es ver, a ver, cómo nos ponemos de acuerdo. Y eso tiene bastantes aristas, ¿no? De cómo nos organizamos, de cómo cumplimos los compromisos, ¿no? De cómo activamos esa energía creativa, de cómo abrimos nuestras casas, como esta casa del chorro que se abre a acunar tantos procesos. Mi casa, por ejemplo, en Choachí también es una casa abierta que ha servido para acunar esto. Entonces, lo bonito es que estas 700 personas allí se preguntaron eso. ¿Y qué pasa si ya no podemos mandar a nuestros hijos a Londres a estudiar? No, pues aquí hay un edificio, dice el alcalde, pues montemos ahí una universidad. ¿Quiénes son profesores? Alcen la mano aquí, por ejemplo. ¿Quiénes son profesores? Muy bien. Todos los que son maestros, profesores, bueno. Ah, entonces vamos a encargarnos de la educación de los hijos. tenemos unos territorios, terrenos baldíos aquí de la alcaldía, vamos a sectorizar y a mirar quiénes podemos cultivar nuestras comidas allá. Vamos a organizarnos por barrios a ver cómo hacemos para el tema de los residuos, porque el tema de los residuos está causando un gran desorden también. Entonces, esta iniciativa se fue esparciendo en este primer ejercicio, es en Totnes, que es un pequeño pueblecito. Yo creo que puede ser como Zipaquirá. ¿Tú lo conoces, Artur? Es un poquito más grande que Zipaquirá, pero igual es un pueblecito, ¿sí? Y desde allí inició la propuesta de los pueblos en transición. Entonces, aquí traigo, o traemos aquí, una palabra que propone Rob Hopkins y esta imagen tan maravillosa que habla por sí sola, que a pesar de que esté cortada, entre comillas, visualmente la vida, ella, como su propia naturaleza y la fuerza de la semilla, vuelve y sale con el mejor fruto y con la propia semilla para que se siga el ciclo. Y esto se llama medrar. Medrar es una danza continua del ciclo de la vida. Por eso un arbolito sale de la oscuridad, crece, se florece, bota sus semillas y vuelve y sale, crece, bota sus… ¿Sí? Es la danza. Igual nosotros, ¿no? Nosotros guardamos nuestras semillas en nuestros ovarios, ¿sí? Nuestros espermatozoides, y esa es la semilla gente. ¿Cómo estamos cuidando esa semilla? ¿La estamos tirando? ¿Cómo la estamos cuidando? ¿Sí? ¿Cómo estamos trayendo a nuestros hijos para que esto continúe? ¿Cómo queremos que venga esa nueva humanidad? ¿Sí? Y es por eso es de tanta responsabilidad. Entonces aquí Rob dice, la transición es un cambio silencioso que está ocurriendo a tu alrededor. Es una revolución en la que tal vez no hayas reparado, pero que está ahí. Es un movimiento que no espera a tener permiso, sino que se pone en marcha sin más y empieza a construir una realidad más humana y positiva, una realidad que todos anhelamos. Y está muy bueno que diga aquí que no le pide permiso a nadie, y llamo a la desobediencia civil, porque necesitamos la desobediencia civil para poder cambiar todo esto. La desobediencia del consumo. Si no consumimos más a Coca-Cola, ni a Nestlé, ni a las multinacionales que nos están acabando con los tratados de libre comercio, pues hacemos un cambio. Si no consumimos el petróleo, hacemos un cambio. Si no consumimos los canales de comunicación que nos tienen un poco ciegos, hacemos un cambio. Si dejamos de vestirnos con el petróleo, hacemos un cambio. Entonces ahí empieza todo a tener como un poquito de movimiento hacia esa transición que queremos. Este movimiento se ha expandido aquí en este pequeño mapa que no está actualizado, pero hay miles de iniciativas floreciendo, como lo veíamos en el video, ¿no? Estas iniciativas pueden ser desde tu casa, bueno, primero el interior, porque si uno no empieza aquí no pasa nada, pero tener la iniciativa propia de entrar en transición, ¿sí? Luego desde tu casa, con tu familia, con tu barrio, con tu escuela, con la vereda, con el jardín infantil, ¿sí? En todos los espacios y escalas que queramos, hasta llegar a realmente estos ejemplos que tenemos en Europa, que son pueblos preparándose para este descenso energético, para creando estas redes colaborativas, inspirados mucho también en la permacultura, en la agroecología. Entonces tenemos aquí muestras, por ejemplo, de las redes que se han creado en Brasil. Europa tiene una gran fuerza también en la creación de estas redes. Inglaterra tiene más de 200 iniciativas, Estados Unidos. Y Latinoamérica vamos fortaleciéndonos, estamos presentes en México, en Brasil, en el sur, en Chile, en Argentina y bueno, por supuesto aquí en Colombia. Y así se han creado grupos como este grupo de hoy, que son grupos que se vienen autoorganizando en Mingas, que es nuestras palabras aquí de trabajo colectivo, mano cambiada, ¿sí? Grupos de trueque, grupos de monedas alternativas, ¿sí? de Bancos del Tiempo. Y algo que trae muy bonito y muy puntual la transición es este programa de municipalidades en transición, que tiene que ver con esa interlocución con los gobiernos estatales, ¿sí? Y en donde buscamos incidir también políticamente en hacer cumplir los acuerdos que necesitamos tan urgente. Eso se toma un tiempo, ¿no? Pero lo bonito es que esta es una prueba que ya lleva 2 años en varias partes, hay un equipo amplio también, y se están creando unos pilotos de observación de cómo funcionan esos estructuras, esos diálogos también con lo estatal. Bueno, entonces nuestro modelo invita mucho a no pensar como en la parte, todo lo que pasa en el mundo así grande, sino vamos a solucionar chiquito. Incluso los invito a irse a su casa y a pensarse y miren cómo tienes dispuesta la basura en tu casa, ¿sí? Observa cómo tienes, abre tu refrigerador y mira cuántas cosas has comprado, de dónde vienen, ¿no? Entonces, de lo pequeñito vamos ahí creando el movimiento. Entonces, de lo local a lo global podemos hacer esa transformación. Luego, los que están aquí presentes de Zipaquirá, muy chévere que esto les dé un impulso a que se reúnan y planteen, ¿no? ¿Cómo nos vamos a organizar aquí? ¿Cómo vamos a hacer minga en la casa de Nelly? ¿Vamos a hacer el aprender algo práctico con los otros invitados, ¿no? Entonces, de aquí sale bastante fuerza para que nos inspiremos. Bueno, de la competencia a la colaboración, del crecimiento ilimitado a la autolimitación. Y ahí también un llamado a preguntarnos siempre cuando vayamos a comprar algo si realmente lo necesitamos o es para cubrir un deseo, un vacío emotivo, una… ¿sí? Hace parte de preguntarnos todo esto, ese cambio interno, porque no son solo los límites de la madre tierra, sino qué esto, qué de mis actos cotidianos estoy haciendo parte de tragarme a la tierra, ¿sí? Y no es necesario. Si tengo mucha ropa, cambiémosla, hagamos un fashion recycle, tomémonos un café con las amigas, intercambiémonos la ropa, si hay muchos libros, compartámoslos, ¿sí? Empecemos a crear esos lazos del compartir. Entonces, bueno, desde nuestra casa, nuestro barrio, podemos crear historias socialmente justas, económicamente equitativas y ecológicamente en equilibrio con nuestra madre tierra. Este cambio de paradigma también tiene que ver, que nos lo proponen los principios y los valores de la permacultura, es también el cambio de lenguaje un poco, ¿no? Recordar que nuestra tierra tiene límites, que no es un recurso. Los invito a que no repitamos como loritas que el medio ambiente no existe, lo estamos dejando medio nosotros, pero eso es mentira, ¿sí? Como lo podemos hablar también de sostenibilidad o sustentabilidad, ¿no? El Ministerio de Medio Ambiente y Sustentabilidad o Sostenibilidad de Colombia, en este momento, ¿eso es real? No es real porque está ligado directamente al extractivismo, ¿no? Entonces, estamos en un juego del eco verde, del ecológico, de los sellos de garantías, eco certificados que valen muchos millones de pesos y que nuestros campesinos no pueden, así sean orgánicos puros, no pueden acceder a un sello de garantía participativa porque es incalzable y además viene con toda una estructura, puede ser europea o de Estados Unidos, del norte, en donde nos limitan y nos dicen es que así tiene que ser el sello de garantía para que los campesinos sean realmente ecológicos y puedan vender sus productos. Desobediencia civil. Creemos nuestros sellos de garantía participativa, nosotros sellos de confianza. No necesitamos certificarnos de nadie, ¿sí? Pero si nosotros cambiamos el consumo, porque también de allí depende todo. La tierra no nos pertenece. Eso es algo tan complejo. los que tenemos escrituras, alcen la mano aquí, ¿quién tiene escrituras de su casa? ¿Quién tiene escrituras de su terreno? ¿Quién tiene escrituras? Alcen la mano, yo no tengo escrituras, yo no tengo tierra. Alcen la mano y nos vemos, eso. Entonces algo bastante fuerte para entenderlo, pero la tierra no tiene dueño, la tierra no nos pertenece, ¿sí? Y eso es una postura del egocentrismo del humano que cree que es dueño de ese pedazo de tierra. Ya nos tocó, estamos organizados así. A mí me gusta mucho traer aquí la palabra de territorios colectivos, como lo han venido haciendo los pueblos indígenas y como lo estamos haciendo nosotros allá como cabildo, buscando recursos para tener un territorio colectivo y ayudarnos como comunidad, vivir juntos, ¿sí? Pero volver a pensarnos, ¿no? Yo no puedo llegar a cortar un árbol como se me dio la gana porque lo necesito, ¿no? Gente es persona, él es un ser, ¿sí? Y ahí tenemos que volver. La tierra no nos pertenece, nosotros pertenecemos a ella. En otro principio tenemos de la economía a la ecosinuestra. El pensamiento de gobernar, de administrar la casa madre, tenemos que replantearla, ¿sí? Y allí viene toda una línea de economías alternativas, de los bancos del tiempo, del trueque, que siempre compartimos en todos nuestros ejercicios. El futuro del mañana depende de lo que hagamos hoy, y lo traía mucho Nelly, ¿no? Nuestros niños necesitan volverse a conectar, pero es muy lindo cuando uno ve a los papás conectándose con sus hijos en la siembra. Y eso es algo muy, muy importante. Las decisiones del consumo. Pensarnos muy bien, porque cada colilla de cigarrillo dura 400 años en la tierra y envenena 50 litros de agua. Hagan la prueba los que fuman con colillas, con filtro, métanlo en una botellita y pónganlo en agua y observen qué sucede. Los plásticos y los icopores, las toallas higiénicas y los pañales, es algo que realmente no lo podemos volver a reciclar. Entonces, repensémonos en esas tomas de decisiones. La unidad en la diferencia es súper importante para crear unos grupos contundentes, unos grupos fuertes, reconocer la diferencia no para separarnos, ¿sí?, sino para unir, ¿no? Qué bueno que traigas esa mirada, oye, ¿no? ¿No? Complejo, pero… pero gracias por traer ese estudio científico que nos muestre que si no cambiamos, no hay futuro, ¿sí? Gracias por hacerlo, Alejandro, y a toda la familia de la colapsología. La unidad en la diferencia nos da resiliencia, como decía Nelly también, un bosque comestible, un bosque en las tres alturas, ¿sí?, nos permite que perdure la vida. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Replicando el modelo como naturalmente fue creada la vida. Si ustedes ven hacia la montaña, no ven un bosque, bueno, ya editado por nosotros sí lo podemos ver, pero un bosque nativo tiene árboles chiquitos, grandes, rojos, verdes, amarillos, de frutas, de flores. Sí, es una creatividad de la vida, ¿sí? Una creatividad, así como si nos vemos alrededor, todos somos tan igualitos pero tan diferentes, y eso es muy importante a la hora de poder crear unos grupos sanos, fuertes y que nos lleven al propósito que queremos. Bueno, aquí viendo el maíz, teníamos 6.000 variedades de maíz en Colombia. Y es una gran responsabilidad también allí recuperar esa biodiversidad que estamos acabando, y eso hace parte también de la unidad en la diferencia. En el mundo tenemos 39.000 variedades de frijol, más de 45.000 variedades de papa, 450 variedades de chuvas, cubios, balúes, ¿no?, chachafrutos. Entonces, esa unidad en la diferencia no es solamente para nosotros, sino la responsabilidad de poder volver a comer también, porque eso es importante para la memoria y para recordar en dónde estamos, volver a comer nuestra comida nativa y recuperar estas semillas nativas. Necesitamos, bueno, muchas conciencias, ya lo hemos dicho, la unión para la resiliencia. Y es muy bonito acá, bueno, como vemos en este árbol, cómo se sostiene. Y es algo en lo que estamos empezando a jugar nosotros. Si queremos estar bien parados, hay que mirar creativamente todas las maneras para que se perdure la vida. Y traigo este círculo de la familia africana que, en palabra de ellos, se llama Ubuntu. Y es, yo soy porque tú eres. En Muisca lo decimos, Hicha Huemue, Muegue Hicha. Yo soy tú y tú eres yo. Y en los pueblos del norte hablan Inlakesh, Alakem, ¿no? Ese otro yo. Todos somos uno. Y bueno, si les cuento el cuento africano me alargo un poco, pero otra parte de los principios es la transición interna y externa. Y es sí llevarnos a ese momento de silencio y de pensarnos, ¿no? De pensarnos cómo está nuestra salud, cómo está lo que sentimos, dónde está nuestro pensamiento. Es muy importante lo que estemos pensando, porque en este momento de alineación no es solamente un cambio de la huella que estamos dejando como humanidad, sino como tierra y como ciclo cósmico estamos alineándonos con los soles centrales, estamos en movimiento siempre, pero es un momento donde nos llama a tener consciente esa danza que estamos haciendo con el universo, ¿sí? Tenemos que llevarlo consciente en nuestros pasos. Y eso hace parte de esa transición interna también, porque si queremos ver ese cambio allá, ¿no? Que uno le pone mucho ánimo y mucha fuerza y vamos a sembrar miles de árboles, ¿no? ¿Qué estoy sembrando dentro mío? ¿Cómo está mi pensamiento? ¿Sigo hablando mal del otro? ¿Sigo criticando al otro? ¿Sí? O cómo me estoy poniendo las gafas de la belleza, y a pesar de que estés haciendo eso, pues gracias, estás dando lo máximo. ¿Sí? Entender que cada uno estamos haciendo esta labor, que no es fácil, pero hay muchas líneas espirituales que nos pueden llevar y nos llevan es a lo mismo, ¿no? Todos somos uno, somos una sola familia y seguimos en esta danza cósmica, así nos vayamos de acá. Hay algo muy importante aquí y es la acción, por eso llamamos al movimiento del cabeza, corazón y manos. La acción es básica y esta es una muestra bellísima de cómo una comunidad se puede poner de acuerdo con una huerta y tener alimento para todos. Volver a esos diseños también de varias comunidades, no solamente los pueblos originarios del sur, sino esto ha sido una inteligencia colectiva del pasado, de todas las civilizaciones, ¿no? Los círculos, sembrar, los diseños de la biodinámica. Y ahí viene todo el tema de la agroecología, todo el tema de la permacultura, que igual nuestros pueblos originarios no se llama permacultura, pero ellos seguían haciendo sus terraceos, hacían sus acueductos. Entonces, es bueno como compartir toda la información de esa inteligencia que está surgiendo en diferentes lugares, pero recordar aquí cómo se organizaba el agua, cómo eran las unas muiscas, por ejemplo, cómo eran esos lugares productivos del agua, quiénes eran los territorios, ¿no? Bueno, basiquísimo aquí compartir toda la información y crear redes colaborativas, colectivas, inspiradoras, coinspiradoras, sentarnos con el otro a ver cómo nos ayudamos. De pronto a veces uno cree que esto es muy grande, pero solo con el vecino, póngase ahí, charle con el vecino, tómese una chicha, tómese un guarapo, tómese un café, una aromática y charle de cómo se pueden ayudar. Y esto, pues obviamente, entre más grupos pequeños lo hagamos y lo reproducimos en cada lugar, pues esto va a ser un movimiento imparable, ¿no? Y así vamos con todo lo que estamos creando. Traigo aquí la palabra de la Sierra Nevada de Santa Marta que habla antiguamente del tejido aguyamático. Y entonces ellos nos decían, los mayores y las mayoras, no se preocupen por lo que están decidiendo allá arriba, ¿sí? mire para abajo, coja la semilla de aguyama, siémbrela y observe qué pasa con esa semilla. ¿Cómo crece la aguyama? Pegada al suelo. Y aquí sale una aguyama, y allá sale otra, y allá sale otra, y allá sale otra. Ellos hablan de este tejido porque cada aguyama representaba una casa de gobierno. Y una casa de gobierno en donde la comunidad se sentaba ahí en círculo a tomar sus decisiones, a ponerse de acuerdo. ¿Cómo hacemos la minga? ¿Quién va a criar a los hijos? ¿Cómo? ¿Sí? Está viniendo la minería, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Son casas de gobierno, como aquí esta casa que nos abrió las puertas, esta es una casa de gobierno del SIPA. Y así, pues digamos que todo esto ha llegado a Colombia, inspirado por dos personas que han traído toda esta palabra desde, ¿me recuerdas el año, Arthur? ¿10? En el 2010, estos compañeros empezaron a hacer, digamos que los talleres, que está Claudio, Mauricio y Andrea también, hemos hecho talleres, hemos hecho charlas. Este fue nuestro primer encuentro nacional porque llevamos un año reuniéndonos virtualmente hasta que dijimos, ay, vamos a conocernos, ¿sí? Y aquí nos encontramos un primer equipo, realizamos un experimento que fue un entrenamiento de transición, es una metodología que compartimos para la gente interesada en crear estos grupos locales. Y nos reunimos como equipo para pensarnos qué sería esto en el movimiento nacional. Y aparte de eso hicimos un festival, que esa es una como de las herramientas a donde todo el mundo va. Si usted invita a la gente a una charla, a veces como que… Pero haga un festival y lo verá que le llega a todo el mundo. Y además vienen los que tienen sus productos y hacemos trueque y nos empezamos a compartir mucha, mucha información para darnos este salto. Acá estuvimos, nos encontramos cada año articulados con los encuentros del llamado de la montaña que se hacen desde hace 15 años. Inició como la red de cualdeas de Colombia y en el 2012 nos volvimos Consejo de Asentamientos Sustentables con la gente desde México hasta Argentina. Entonces, estamos todos los países latinos unidos en una gran red y esta gran red a una red global de cualdeas y comunidades sustentables. Entonces, por eso les digo que la inteligencia colectiva, aquí se llama transición, pero somos muchos, con muchos nombres, haciendo cosas bellas por la vida. En compañía con ellos, hacemos también los entrenamientos de transición virtual, ya hay dos versiones y viene la próxima, así como para también poderles comentar los entrenamientos presenciales, que las personas que estén interesadas también en jalonar, en gestionar, en abrir, con mucho gusto les podemos colaborar. Hacemos unos encuentros virtuales, este es un primer webinar, una serie que hicimos de Latinoamérica en transición. Y allí tuvimos invitados de México, de los ecobarrios de Cali, de los de Chile, Brasil, y hablando un poco de cómo está funcionando esto internacionalmente. Y ya localmente tenemos varias personas de nuestra red haciendo cosas impresionantes como Cocorná en Transición, que lleva también un diálogo, por ejemplo, el año pasado como un conversatorio público cogiendo a los representantes de las alcaldías, y haciendo un diálogo abierto que comprometiera a ellos, si quedaban o no igual, y a concejales, en cumplir unos ciertos acuerdos para que se sostenga esto. Nos inventamos unos laboratorios locales de transición, y bueno, cada cual se inventa lo que le sirve y lo adapta. Y en Choachí apoyamos el 11º Festival del Trueque, ya lo llevamos haciendo 11 años, la antepenúltima asistencia fueron 2.600 personas en el parque principal de Choachí, donde venía mucha gente de Bogotá y todas las comunidades campesinas sacaban su guatila, su chugua, su cubio, su alberja, sus maticas ornamentales y medicinales, y todo lo cambiaban hasta por neveras, computadores, sillas. Yo cambié una chicha por una cámara, una mini cámara una vez. Y este en Choachí pues lo hicimos también. De pronto ahora, si alcanzamos, vemos el mapita. Esto de crear sinergias con otras redes es también bien importante para compartirnos esa diferencia. Y aquí nos encontramos este año en Santa Sofía, Boyacá, en una de las ecualdeas de la red de ecualdeas. Y a partir del llamado de la montaña, hicimos otra vez nuestro encuentro, nuestro tercer encuentro nacional, en donde pues nos conocimos con Alejandro, nos conocimos aquí con el Pirata y nos conocimos con otros que se están integrando también a esta gran familia. Hicimos un festi transición y bueno, acá otra de las redes estuvimos presente en la Alianza por los Derechos de la Madre Tierra, que también es una red muy grande de Latinoamérica. Se han hecho ya 3 foros, el primero lo hicimos en México, luego lo hicimos en Brasil y este tercero lo hicimos en Colombia el año pasado, en donde Arturo estuvo compartiéndonos esas alternativas desde Transición Colombia y yo estuve como muy ligada a la organización operativa y logística y todavía pues como de la parte de jalonar esta alianza tan importante, que es una de las herramientas, otra más que tenemos, para ver cómo hacemos legalmente y reconocerle esos derechos, aunque en su propio cuerpo, en su propio ser, ese es un juego humano, pero la tierra no necesita eso, ¿sí? Pero nosotros sí necesitamos ahorita hacer ese juego de incidencia política, en donde ya tenemos en este momento más de 7 ríos declarados, está el río Atrato, está el río Amazonas, el río Quindío, ¿sí? El río Conveima, y vamos por más territorios. Aquí creo que está presente el río Cusiana, en donde la cuenca del Cusiana, que está también al borde del tema del extractivismo. Y bueno, pues estamos, así como para ir cerrando, estamos presentes en nuestras website, tenemos también nuestro perfil de Facebook, Transición Colombia, ahí estamos compartiendo bastante información. Y bueno, esto es como para alentarnos, darnos fuerza, porque esto sí hace grandes cambios. Mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Y creo que es algo que estamos haciendo todos. Podemos ver esto, un gran impacto cuando dentro de toda esa marejada de los que van hacia otro lado, frenar uno y decir, oye, no, preguntarse, ¿por qué voy para allá? Yo no quiero ir para allá, ¿no? Yo sí quiero respirar aire puro, yo sí quiero vivir, yo sí. Y empieza a crear un cambio, así creamos que se vea pequeño. Entonces, bueno, pues, hicha huemue, muevo hicha, yo soy tú eres yo. Y pues agradecer este tiempito que nos damos para compartir esto. Y quiero cerrar con un pequeño cantito, porque vamos a hacer ahorita una facilitación con Arturo muy interesante. Y viendo estas oleadas que tenemos con el paro nacional, que no han parado y que no van a parar, es un llamado también a ese cambio que queremos. Esto, aunque no tiene un partido político detrás, sí somos una fuerza política, sí somos una fuerza de decisión territorial, sí somos una fuerza que puede cambiar la economía de hacia dónde nos queremos dirigir. Entonces, pues esta canción también para que paremos y nos detengamos a pensar. De los páramos al mar, páramos para mar, para mar, paramos del mar a los páramos, páramos para mar. Por amor, páramos, todos. Páramos para mar, por amor, páramos. De los páramos al mar, páramos para mar, páramos porque el agua es un derecho fundamental. Páramos porque el agua es un derecho fundamental. Páramos para mar. Por amor, páramos. Apréndansela. Paramos, para amar, hay que parar. Por amor. Eso, familia. Muchas gracias por este espacio. Finchinga.